Es Karol G completamente emocionada con esos 4 días de conciertos en el Santiago Bernabéu a reventar. Haciendo historia, qué bien Karol G, los grandes momentos en ese escenario continúan. Hoy les vamos a estar compartiendo uno muy especial que ha supuesto además la reaparición de Amaia Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Luego también ha hecho carrera en solitario, pero algunos problemas de salud le alejaron de los escenarios y ha sido precisamente en los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu cuando se le ha visto reaparecer, cosa que nos alegra. Gracias por acompañarnos. De esta forma estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente a este martes 23 de julio en medio del calor de este verano. A propósito, también sigue registrando temperaturas récords. Esta semana tenemos nuevamente ola de calor en algunos puntos del Valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana. Se van a pasar de los 40 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, para estos calores o altas temperaturas, siempre recurrimos a los consejos de los expertos. Mucha hidratación y, en lo posible, protegerse del sol. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia, pero antes, cómo no, los indicadores económicos, atención al comportamiento de la economía. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la cotización del euro respecto al dólar. 1,08,67 se mantiene al alza la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos también a dar cuenta del petróleo en el mercado internacional. $82.32 se mantiene a la baja. El carburante, y vamos también al IBEX 35, que cerró la jornada en 11.143 puntos al alza. Y buscamos también un titular para compartir en el contexto de la economía. La productividad por empleo se aleja de la media europea, cae un 1,9% desde 2018. Según un informe del Centro de Estudios de la COE, la reducción de la jornada laboral media es una de las principales causas del mal desempeño del indicador. Y aquí vienen las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. A nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Atención, cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Además, microcréditos, préstamos personales y todos los servicios bancarios. Iqualo, recuerda que es inclusión financiera. Avanzamos en el Café Mañanero y aquí están las noticias más importantes del día. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos afrontando la segunda ola de calor que llega precisamente este martes a la península y afectará a gran parte del país hasta el próximo jueves, con temperaturas en que superarán los 40 grados centígrados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Recuerden, los puntos críticos, Valle del Ebro y la Comunidad Valenciana. Vamos inmediatamente a lo que es noticia en el día de hoy. El nuevo reglamento de extranjería que plantea el gobierno flexibilizará los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España, con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominado de segunda oportunidad. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que ha comparecido en rueda de prensa después de presidir la conferencia sectorial de la inmigración, en la que se ha presentado a las autonomías esta reforma del reglamento que ha entrado en fase de audiencia pública. Estaremos atentos a lo que pueda ser hoy la votación de esta reforma de la ley de extranjería por parte de los grupos políticos. No la tiene fácil el gobierno. En todo caso, escuchemos a la ministra encargada del apartado de inmigración, Elma Sainz, explicando las ventajas. Audiencia pública esta misma mañana y hemos compartido con las comunidades autónomas y también con la Federación, con los representantes de las entidades locales, el texto de la reforma del reglamento de la ley de extranjería que camina en línea de todo lo que les estoy diciendo. El reglamento vigente tiene 13 años y si no se ha quedado obsoleto es porque precisamente ha tenido diversas modificaciones en todos estos años liderados el gobierno por Pedro Sánchez, 2018, 21 y 22. Si me permiten el atrevimiento, esta última reforma, la que está encima de la mesa, es la más ambiciosa, ya que prácticamente es un nuevo reglamento que nos permite facilitar las vías legales y garantizar la inclusión de la que les estoy hablando. Con esta reforma se reducen los plazos, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayor garantía y rigor jurídico a una norma que es fundamental, fundamental para nuestro sistema de extranjería. También se introducen las mejoras que la normativa europea se han ido impulsando durante la presidencia de nuestro país también y se mejoran, desde luego, aspectos que teníamos la imperiosa necesidad de mejorar. Va a servir también el nuevo reglamento para combatir mafias, para combatir fraude y para combatir vulneraciones de derechos, pero también para atender a las necesidades del mercado laboral después de un largo proceso de escucha con la patronal, con los sindicatos, con las comunidades autónomas, con las entidades locales, con el tercer sector y con todos los implicados en una política que es transversal. Escuchamos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a propósito de la reforma de la ley de extranjería. Y continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, atención porque varias comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, Baleares, Aragón, País Vasco, Cantabria o Extremadura han denunciado este lunes el colapso que sufren fruto de la crisis migratoria, por lo que han solicitado, entre otras medidas, la celebración de una conferencia de presidentes o contar con una financiación adecuada. Por otra parte, la Secretaría General de Cáritas Española, en cabeza de Natalia Peiro, ha dicho que hace falta un pacto de Estado de migraciones con la seriedad, la complejidad y la importancia que tiene en medio plazo, a corto plazo. Además, añade que se trata de un tema suficientemente importante y serio como para tratarlo y que el riesgo de que no se hable por quedar mal es muy triste. Bueno, esto es lo que tenemos para destacar en el contexto de inmigración. A manera de matización, destacar en el ámbito de la actualidad que el Congreso aborda en su superpleno la reforma del Poder Judicial y el techo del gasto, asimismo la reforma de la ley de extranjería. También es noticia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque el juez Peinado ha citado a declarar al mandatario español. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es una de las noticias más polémicas en el contexto político en España. Y por otra parte, ya en el ámbito internacional, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shell, admitido ante el Congreso que tanto ella como su agencia fracasaron tras el intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump durante un mitin el pasado 13 de julio en Pensilvania. Es el fracaso operativo más significativo en el servicio secreto en décadas, ha indicado Chale. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de las elecciones en Venezuela. Recuerden que este domingo tendremos entonces los comicios electorales que buscan un giro político en el país. En la persona concretamente de Edmundo González, que de acuerdo con las encuestas es quien junto y a mucha distancia, eso sí, Nicolás Maduro, se disputa en la presidencia del país. Semana decisiva entonces para Venezuela, se abre una ventana real de posibilidad de cambio político en 25 años. Las autoridades electorales anunciaron que ya está distribuido el 100% de la maquinaria electoral, que según los expertos está blindada de fraude electrónico. Las cartas están echadas. Los venezolanos deberán decidir entre dos opciones. Si perpetúan 25 años de chavismo en el poder o si eligen por una dupla que debió aliarse para llevar a cabo una bandera de esperanza, quizá la más real en mucho tiempo. Estamos hablando de la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado. Tienen al menos 20 puntos de ventaja con 45% de diferencia. La semana entonces ha arrancado con un país deteriorado, pero maquillado con pancartas alusivas al gobernante y a un solo afiche de Edmundo González. En medio de estas desigualdades, avanzas o llega a su última semana la campaña electoral. Hoy, por cierto, estaremos conversando con el politólogo Ovidio Lozada sobre estas elecciones en Venezuela. La esperanza, pero también la incertidumbre de lo que pueda pasar, ya que no se fían del régimen de Nicolás Maduro. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el contexto de los deportes. El Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Se mueve el mercado de fichajes. Y aquí en el Café Mañanero, por supuesto, le vamos contando todos los movimientos. Y también, como no, tenemos el inicio de los Juegos Olímpicos de París. Ya están llegando las delegaciones. Por ejemplo, la española, que es numerosa. Ya también aterriza en París. Arrancamos con el mercado de fichajes, porque precisamente en el día de ayer, nuevamente Nico Williams fue noticia. Y es que parece que el Barça está haciendo todos los esfuerzos para hacerse con este jugador, pero tienen un grave problema: su situación financiera. También Richard Ríos, el colombiano, está en la expectativa de si vendrá a Europa o no. Por ahora se ha reintegrado a su equipo, el Palmeiras. Continuamos con el Valencia, con la ciudad de Valencia, porque ha quedado por fuera del Mundial 2030. ¿Qué pasó con los movimientos del Ayuntamiento y la Generalitat, que no alcanzaron a poner al Estadio Mestalla como gran estadio para el próximo Mundial? Y asimismo, los estadios de España, que sí estarán en el Mundial, entre ellos, indudablemente, encabezando, ya confirmado, el Santiago Bernabéu y el Metropolitano de Madrid. Y Egan Bernal, que en el día de ayer fue noticia, porque confirmó que no estará en la Vuelta a España. Eso sí, parece ser que su equipo lo tenía ya inscrito para que así fuera. ¿Qué pasó con la salud de Egan Bernal en el Tour de Francia? Y Tadej Pogačar también volvió a ser noticia, porque él confirmó en el día de ayer que no estará en los Juegos Olímpicos de París de este año, y todo por fatiga extrema. Y el tenis, que será una revelación este año en los Juegos Olímpicos porque contará con todas sus grandes figuras del ranking mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Inmediatamente, Carlos Angulo nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 23 de julio, se conmemora el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, de igual forma que el día de hoy, el 23 de julio, es conocido por ser el Día Internacional del Superhéroe Batman. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos que la reconocida actriz y cantante Amy Winehouse falleció un día como hoy, un 23 de julio, hace ya 13 años, a la edad de 27 años, siendo recordada el día de hoy como parte de los más resaltantes que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Estamos pendientes de la reforma de la ley de extranjería y hoy nos estará acompañando la abogada Luz Piedrahíta en el apartado de asesoría jurídica. Aunque estamos pendientes de la aprobación, evidentemente estaremos abordando algunos puntos importantes de esta reforma y, cómo no, también recogiendo las declaraciones que entregaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, a propósito de la reforma de la ley de extranjería. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Por cierto, hoy también continuaremos escuchando voces de emprendimiento. Estaremos conociendo un proyecto que tiene que ver con el café de Colombia. Está triunfando acá en España. Cafeteándote. Conoceremos esta historia de una emprendedora colombiana, concretamente en Elche. Y a propósito de colombiana, impresionante lo que está haciendo Karol G en el Santiago Bernabéu. En su tercera presentación, es decir, en su tercera noche consecutiva a estadio lleno, la oportunidad fue para Amaia Montero, que reapareció. Momento mágico. Y así se vivió. Así sonaba entonces el Santiago Bernabéu con Karol G y Amaia Montero. Impresionante. De cumplir sueños que tenía de niña, de cantar con artistas que escuché su música toda mi vida y que se han subido a este escenario a regalar un momento único, un momento increíble. Y España nos ha ido a quedar atrás para hacerlo esta noche también. Tengo una personita ahí abajo, que tenía dos años sin subirse a un escenario, que cuando la buscamos le dije que su música acompañaba mis atardeceres, el atardecer de mis amigos, y que estoy segura que muchos de ustedes se saben su música, porque además de que es una música increíble, ella es de aquí, de España, de esta tierra. Es una reina. Está nerviosa porque lleva 2 años sin coger un micrófono, sin subirse a un escenario. Pero ustedes le van a regalar una de las mejores noches de su vida, dice. Oh.

Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Hay mucho para comentar hoy. Vamos entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la maniobra legal del juez Peinado para obligar a Pedro Sánchez a sentarse frente a él en la Moncloa. Y es que el juez Juan Carlos Peinado ha saltado varios obstáculos que le ponía la ley de enjuiciamiento criminal para sentar al presidente de gobierno Pedro Sánchez como testigo en el caso de su esposa Begoña Gómez. Y es que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha acordado en el día de ayer que acudirá el próximo 30 de julio al Palacio de la Moncloa para practicar la testificación de Sánchez, la cual considera conveniente, útil y pertinente. Y es que Peinado citó al presidente del gobierno que como esposo de la investigada puede negarse a declarar, aunque en un principio debería verbalizarlo ante el juez. Y es que el artículo 416 de la ley criminal dice lo siguiente: están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directas, ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial. Y es que según esto, el juez decide poner la pelota en el tejado de Sánchez y va más allá. Es que asimismo, Peinado no cita al presidente del gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla, sede habitual de las comparecencias, sino que se acoge al artículo 412.3 de la ley criminal, que se trata de una excepción al artículo 412.2, que señala que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta presión que está realizando el juez Peinado a Pedro Sánchez directamente, ¿podríamos decir que le estaría afectando la parte política que en este momento tanto la requiere para sacar adelante algunos proyectos? Y también nos preguntamos, si Pedro Sánchez no acude a esto, ¿podría darse de que se está aceptando que Begoña Gómez sí está imputada en estos casos? Tema político del día. Bueno, de que está, sí lo está. Otra cosa es la culpabilidad. Y lógicamente lo tendrá que demostrar. Ahora el juez irá hasta donde el propio presidente, y algunos lo consideran algo de temeridad. Temeridad. En todo caso, el día trae el afán político más allá del caso de Begoña Gómez. Viene evidentemente por las reformas en que se van a intentar aprobar. Una de ellas tiene que ver con la reforma de la ley de extranjería. Es una de las noticias del día, pero también está la reforma del Poder Judicial y el techo del gasto. Lo ha metido todo en un solo, para una sola jornada. Una sola jornada. Evidentemente son reformas totalmente distintas. La reforma del Poder Judicial ya está plenamente acordada con el Partido Popular. El techo del gasto con los partidos independentistas. La que está en el limbo es la ley de extranjería. Vamos a ver qué pasa. Porque por un lado ya el Partido Popular ha dicho que no, mientras que Junts ha mostrado reticencias, incluso Esquerra Republicana. Recordemos que son partidos que sirven al gobierno para conformar la mayoría. Y bueno, la posición de Vox ya se conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Está desde luego totalmente en contra de la reforma de la ley de extranjería. Sí representa algo de esperanza para miles de personas en situación irregular, para muchos trabajadores y también en particular para menores inmigrantes no acompañados. Recordemos que este es el argumento que pone sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez: el reparto de menores no acompañados que llegan a Canarias y que ya esa comunidad ha agotado su capacidad de acogida y que se deben repartir en el resto de comunidades autónomas de España. El Partido Popular ha dicho no entendiendo que serviría para resolver el caso de Canarias, pero que posteriormente no serviría, por ejemplo, si se presentara una situación en Valencia o en cualquier otra comunidad autónoma peninsular. Justamente dábamos cuenta a primera hora de la mañana cómo algunas comunidades autónomas están diciendo que tienen su capacidad de acogida agotada. Y está por ver entonces si el gobierno va a presentar una ley de extranjería un poco más ambiciosa en cuanto a cobertura o en cuanto a territorio. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve vamos a estar también contactando ya con la comunidad venezolana, porque este fin de semana tendremos elecciones presidenciales en Venezuela. La comunidad venezolana residente en el exterior está pendiente. Lo que ha traído como consecuencia el gobierno chavista ha sido una emigración sin precedentes para los venezolanos, sorteando todo tipo de suerte a nivel continental. Y acá en España se nota altamente esa emigración. Y la esperanza está en el retorno de la democracia al país. Elecciones este 28 de julio, a pesar de que Venezuela está en manos de un régimen o de una dictadura, hay esperanza para la democracia, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias. Y ese tema lo vamos a abordar a continuación con el politólogo Ovidio Lozada, que ya entre otras cosas creo que lo tenemos por aquí. Ovidio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, de verdad, siempre atento con Venezuela y con América Latina, y eso te lo agradeceremos siempre. ¿Qué dice? Hay una luz de esperanza en estas elecciones del 28 de julio, ya lo decíamos, a pesar de la adversidad, a pesar de que se desconfía de el régimen de el Consejo Nacional Electoral, que está en manos del régimen, pero es tan abrumador el apoyo a la campaña de Edmundo González o María Corina Machado, que es quien está detrás de esa candidatura de Edmundo González, ya que María Corina Machado, como bien lo hemos venido anotando, no pudo inscribirse porque así lo quiso el régimen, y esa es precisamente una de las desconfianzas, la incertidumbre que genera estos comicios electorales. Quisiéramos evidentemente conocer tu punto de vista, cómo ves las cosas para este domingo en Venezuela. Sí, Jorge, gracias. Es bueno recordar de dónde venimos, ¿sabes? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Sabes? Porque en Venezuela, digamos, mucha gente pudiese pensar, fuera de Venezuela, perdón, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? ¿Sí? Y recordemos que ya son 25 años de la era Chávez-Maduro. Es decir, fueron 14 años de Chávez, 11 ya de Maduro, para, demoler una de las economías más importantes de América Latina, y para subsumir en todo lo contrario lo que puede ser una democracia a la referencia democrática de América Latina. O sea, Venezuela era eso, una referencia democrática y una potencia económica. Eso que ya es historia, se diluyó, se destrozó, ¿no? Hoy Venezuela es un país pobre, pero además un país maltratado. Aquí hablan ya de daño antropológico, que era una referencia que se hacía de Cuba. Es decir, ya no se trata solo de no tener o de estar cobrando $4 o $5 mensuales que te alcanzan, si acaso, para un kilo de queso para el mes y ya, para poner más o menos en contexto lo que ocurre. Sino ya hay desnutrición, ya hay taras mentales. Es decir, lo que se está gestando ahí a futuro es muy desolador. Y claro, eso dice que es un contexto distinto. Pero además, hoy Maduro, en cualquier oficina pública donde se supone están los seguidores que él lleva a sus marchas, en cualquiera, la gente está hastiada de él mismo. Es decir, Maduro no tiene voto suficiente para ganarle a nadie. Pero además, pudimos producir un monstruo político que se llama María Corina Machado. Y eso es así. O sea, María Corina Machado viene de unas elecciones primarias que ganó con el 97% del apoyo, es decir, todo el espectro, no solo opositor, ¿sí? Sino o de partidos opositores del país que aspira a democracia, se volcó a apoyarla mayoritariamente. Y bueno, como ya tú acabas de comentar, el gobierno, a sabiendas que eso iba a ser así, porque no lo quiere ni su entorno familiar, pues la inhabilitó. Injustamente, no viene al caso hablar ahora, está inhabilitada. María Corina astutamente coloca en la palestra un hombre, un intelectual, investigador, una señora que no tiene rabo de paja, ni es político, ni siquiera se llama Corina Yoris, y la inhabilitan. Hoy no sabemos por qué, o sea, porque no les dio la gana, punto. O sea, no hubo forma de explicarlo, ni ellos se expusieron a explicar nada. Siempre llanamente le negaron la posibilidad de inscribirse. Y sobre la marcha, para no quedarnos por fuera, se dejó a quien, digamos, representa administrativamente la tarjeta de la Unidad Democrática, que es este señor Edmundo González Urrutia. Él era como lo que llamamos nosotros la tapa. Dejemos a este señor ahí para definir cómo va a ser este conflicto con el régimen, con el apoyo de organismos internacionales, incluso están los Estados Unidos en esa negociación. Veníamos el acuerdo de Barbados, que se suponía lo iban a respetar. Y bueno, de allí vamos a sacar un nombre. Mientras tanto, dejemos a este señor allí. Pues ese señor que dejamos allí como tapa, fue embajador, una persona prominente, lo dejamos, se quedó, no era el candidato. Pero fíjate cómo han venido saliendo las cosas que terminó siendo nuestro candidato. Hoy, el domingo que viene, es decir, escasos 5 días, se va a convertir en el próximo presidente de todos los venezolanos, Edmundo González Urrutia, el domingo 28 de julio. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, porque todas las encuestas serias, nacionales e internacionales, que revisa, tú levantas el teléfono, digamos, nosotros tenemos lo que llamamos las páginas amarillas, y llamas a cualquier número en Venezuela y puedes corroborar que la diferencia es mínimo 65-25. Por eso, digamos, está rondando un poco la relación. 70-30, perdón, me equivoqué, 70-30, puedes ponerle 75-25, sí. Ponle 20, 30 a ellos, ¿sabes? Pero Ovidio, eso es una realidad. Ovidio, la verdad es que has hecho un repaso breve, minucioso y muy completo de cómo hemos llegado hasta esta parte, el escenario de Venezuela para estas elecciones. Y sí, efectivamente, todas las encuestas serias dan un triunfo a Edmundo González. Hay una baraja de candidatos, incluso también de oposición, o se presentan como de oposición, pero la confianza se ve que está en la figura de Edmundo González, y más que en la figura de Edmundo González, en la campaña que ha venido desarrollando María Corina Machado, que es una campaña que viene desde lejos, que no es desde ahora. Ha soportado todo el rigor de primero del mismísimo chavismo y luego lo que ha encarnado Nicolás Maduro, que es más o menos la misma cosa. Hemos visto mucha hostilidad hacia María Corina Machado y la campaña en general, por ejemplo, deteniendo a las personas donde se aloja o al restaurante donde va, ataques también incluso a sus vehículos, en fin, hasta estos días solo hemos visto agresión por parte del régimen hacia la campaña electoral de María Corina Machado, que insisto, es Edmundo González quien pone rostro. Dicho esto, ¿crees que el régimen ha agotado su capacidad? ¿Hay espacio para más ataques a la campaña de María Corina Machado, más allá de detener parte de su equipo de campaña? En fin, ¿se puede salir con algo? No quiero ser pesimista ni nada por el estilo. O si hay vigilancia, ¿con cuáles son las herramientas que se cuenta para estas elecciones, Ovidio, para evitar un fraude cuando claramente todas las encuestas dan como ganador a Edmundo González? Porque sería irreversible con estos márgenes que se están viendo, ¿sí? La ventaja que le lleva Edmundo González a Nicolás Maduro es de unos 40-45 puntos. 40-45 puntos. Es impresionante. ninguna otra parte del mundo unas cifras de estas se pueden revertir en cuestión de días. Repito, ¿cuáles son las garantías que se tiene? Si es que se puede hablar de garantías, pero ¿cuáles son las? Hablemos de herramientas que se tiene para estos comicios electorales para que el régimen no se vuelva a salir con las suyas. Mira, te explico, es una dictadura. O sea, nosotros esperamos aquí lo peor. Y debe ser por eso que somos tan optimistas, porque nos estamos enfrentando a lo peor. O sea, la gente habla de otros contextos, de otros presidentes o dictadores rudos. Pero en el caso de Venezuela es una cosa muy particular. Recuerda, yo milito en un partido político en Venezuela. Todas las organizaciones políticas con cierto peso en Venezuela las ilegalizó, todas. Pero no solo que las ilegalizó, sino que agarró gente de ellos y gracias al Tribunal Supremo de Justicia los nombró directivos de estas organizaciones. Y esas organizaciones aparecen para confundir. O sea, la gente militante de nuestro partido o del partido X o Y, que son de oposición, van a ir a votar y van a ver sus tarjetas. Y eso tiende a confundir. Es decir, por ponerte un ejemplo, pero no conforme con esto, hay centros de votación en los centros, en los espacios militares controlados por ellos. Hay centros de votación, que ojo, que los definieron ellos, en espacios sociales dirigidos por fórmulas chavistas, ¿sabes? Ellos llaman las VC, por ejemplo, que son unidades al estilo cubano. De protección del chavismo en las comunidades, de promoción y de regalo de lo que llaman las CLAP, unas cajas totalmente miserables, indignas, que recibe un sector de la población cada 3-4 meses, a veces con harinas con gorgojo, para que tengas una idea. Bueno, todo eso está controlado por ellos y ahí hay centros de votación, es decir, buscando la manera que no podamos tener ni testigos, porque esos testigos los sacan a palos, sino a tiros de ahí. Es decir, toda esa circunstancia desventajosa, pues, y nada igualitaria, está planteada en Venezuela. Y con todo y eso, bueno, María Corina, cada vez que hay una movilización, no la dejan pasar. María Corina ha tenido que ir hasta en lancha, en curiara, en moto, en caballo, para poder sortear los obstáculos y llegar a ser. Eso es una dictadura. Es decir, nosotros esperamos lo peor. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque somos tan optimistas. Porque a pesar de tantos obstáculos, de tanta desigualdad, de tanta desventaja, nosotros tenemos medios de comunicación. Allá la televisión que saca a María Corina, la investigan o la cierran. Antes de ayer cerraron a Tal Cual, otra vez, ya Tal Cual no sale, digamos, en papel, sale vía internet. Bueno, anularon la posibilidad de que la gente lea Tal Cual. Es decir, no hay posibilidad. Y con todo y eso, con las redes sociales, con lo que llamamos nosotros el Radio Bemba, el tú a tú, mira los números que tú mismo estás mostrando. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que nos esperamos lo peor. Son 5 días de verdad de angustia, porque van a matar a alguien, así te lo digo, porque van a matar a alguien, porque nos van a quitar una tarjeta. Recuerda que tenemos solo 3 tarjetas, una MPB, que se llama Movimiento por Venezuela, que la gente casi ni la conoce, pero ahí estamos. Esa es una tarjeta de la oposición. La de la del UNT, que es la del gobernador del Zulia, Un Nuevo Tiempo, que afortunadamente quedó, porque él aspiraba a ser candidato también, pero al final se salió, quedó en Mundo Salud Ruti, y tenemos la segunda tarjeta, y la tarjeta nuestra, que es la dura, digamos, de todo el espectro opositor, que es la de Mesa de la Unidad Democrática, en sus siglas MUT, que es la de la manito, esa es la tarjeta fuerte. Yo me temo, Jorge, te lo digo aquí a 5 días, que el día anterior nos van a decir que esa tarjeta no va. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Imagínate la confusión que se va a generar en un país donde uno tiene cómo comunicarte al momento para decirle a la gente, mire, ya no es esta tarjeta, sino es otra. Pero todo eso, hermano, aquí te lo digo, vamos para adelante, se dice así, no para adelante, vamos para adelante. O sea, somos muy optimistas y ganaremos por uno o por otro voto. ¿Qué va a pasar? Te lo dicen. Yo me temo que ellos no van a aceptar. O sea, yo creo que hoy están abiertas todas las mesas de negociación, todas las presiones posibles, no solo con gente con visión occidental, porque la gente ve automáticamente a los Estados Unidos. Ayer, no sé si lo leíste, Lula da Silva, que es del Foro de Sao Paulo, uno de los grandes líderes y fundadores del Foro de Sao Paulo, le dijo a Maduro que, no, que le dio miedo lo que escuchó de su verbo cuando dijo que si él pierde va a haber sangre en Venezuela. Es decir, para que tú puedas imaginarte lo que pueda estar ocurriendo ya. Pero con todo y eso, te lo vuelvo a decir, vamos para adelante. Es decir, nosotros, María Corina tiene hoy de su entorno aproximadamente 70, en los de los últimos días, yo estoy hablando de meses, en los últimos días 70 personas detenidas, presas, que no van a ver a su familia el día de la elección. Es decir, hombre, son cosas crudas. En estos días, perdón, Ovidio, vi que esta semana, mejor dicho, detuvieron a una persona porque invitó a votar por María Corina Machado, bueno, por el candidato María Corina Machado, a través de un altavoz. Fue motivo suficiente para detenerlo, ¿no? Y corrían detrás de él, una cosa increíble. Así es ridículo, pero, ridículo. Total, y la gente, lo más curioso es que tuve gente que incluso está identificada, dicen su nombre, dan su número de cédula de identidad, que es como el DNI aquí, o el 10, y dice, mira, yo estoy haciendo, porque la gente ya no cree en nada, la gente está restirada, pero, te repito, es una dictadura. Entonces, la idea también es exponer eso, es decir, vamos a ver de qué es capaz este dictadorzuelo a estas alturas, ¿sabes? ¿Con qué se va a quedar? Pero yo creo que la circunstancia, que espero que sea el domingo,